Saludos, hola. Hoy en día el empleo de las TIC está ampliamente extendido. Poco a poco se ha visto y notado su evolución de unos años para acá, ocasionando transformaciones muy ventajosas, como por ejemplo que el aprendizaje es más interactivo, la educación ya se imparte a distancia, el reencuentro de amigos y familiares se puede hacer a través de las redes sociales, que la investigación científica de algunos artículos a los que no se tenían acceso ya es posible, entre otras cosas. Por lo tanto, en el ámbito educativo, las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-aprendizaje ha sido muy notable. Sin embargo, para obtener un eficiente y productivo avance en la aplicación de estas técnicas en nuestro desempeño como docentes, es necesario capacitarnos y actualizarnos para hacer de nuestros alumnos excelentes profesionales, con autonomía, con criterio propio, capaces de desarrollar sus metas correctamente. Y cuando me refiero a lo de capacitarnos y actualizarnos, es por la sencilla razón que debemos romper con ciertas estructuras y paradigmas de enseñanza algo antiguas. Ahora bien, en lo que respecta al impacto social, pues gracias a estos avances tecnológicos que se han venido produciendo, se ha generado desarrollo para la sociedad. Se han abierto las puertas a la informática, a las telecomunicaciones, a las redes sociales. En fin, hay mucha interacción entre la sociedad y la tecnología. Y pues es muy ventajoso. Muchas gracias.